Hace un par de semanas hablábamos con nuestro querido doctor Fernando Cienes del Oso, director de la revista Enigmas. Hablábamos de sus experiencias, o de una mínima parte de sus experiencias con la Ouija. Contábamos, decíamos, y la verdad es que se nos abría, ante nosotros, se abría un mundo insospechado. Tiene sus peligros, ya lo contamos, pero beneficios también podemos encontrar. Vamos a seguir preguntándole a Fernando, que ese asunto parece que le interesa. Vamos a seguir preguntándole por la Ouija. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Sí, porque quedó claro que algo te interesaba. Hombre, me ha interesado durante muchos años. También comentábamos el otro día que los que hemos estado muy metidos en el tema de la Ouija, al final, por los años, por alguna razón o por otra, acabamos dejando... Pues esto fue la sensación hace unos años, ¿no? Fue la sensación, todo el mundo estaba enganchado. Sigue siéndolo. Lo que pasa es que, bueno... Se dice menos. Se habla menos de ello en los medios de comunicación y por lo tanto hay menos fenómeno de contagio, ¿no? Pero sí hay investigadores trabajando con el tema de la Ouija y gente muy aficionada que, bueno, que mantienen ahí su interés y que lo mismo que otras personas pues tienen una tertulia habitual los fines de semana, pues hay personas que tienen una tertulia habitual el fin de semana, pero con invitados o con tertulios de otro lugar diferente, ¿no? No sé de dónde. Parece sencillo, parece que es una práctica sencilla, a lo mejor no lo es tanto. Lo es sencillo en la práctica, ¿no? Sí. Yo lo he comentado el otro día, es que siendo algo tan rudimentario, tan elemental, con una mecánica tan simple, sin embargo, abre unas posibilidades a la investigación extraordinarias. Te cansas, porque es tropezar, como con muchos de estos temas, contra un muro firme, pero blandito en la superficie, no te hiere el tropezar, pero hay un momento en que te cansas de ver que tropiezas y aquello no cede ni un milímetro, ¿no? Te llegas a un límite en la investigación. Entonces, por lo menos en mi caso y en el caso de las personas que colaboraban conmigo, pues empiezas ya, como te has rendido ante la imposibilidad de determinar quiénes son y cuál es el mecanismo por el que eso se produce, pues entonces empiezas a fijarte en el contenido y empiezas a asumir el fenómeno tal cual es y empiezas a divertirte. Entonces es cuando empiezas a disfrutar de la Ouija, que requiere, ya lo he comentado el otro día, pues un grupo de 3-4 personas, yo creo que no hace falta más, que sean habitualmente los mismos y que eso se lleve pues con, no con seriedad, no con con la misma actitud afable y tranquila con la que llevarías una conversación con otros interlocutores. Y eso, pasado un tiempo, pasado ese noviciado en el que, bueno, pues te gastan bromas estúpidas, sea lo que sea, insisto en que yo no es que no me incline por una hipótesis, descarto conscientemente a nivel personal y sin poder dar argumentos contundentes, pero basándome en mi propia experiencia y no en otra cosa, lo que sí descarto es que se trate de un fenómeno paranormal. Yo sostengo, y bueno, no cada cual que opine lo que quiera, que realmente estableces comunicación con alguien que tiene su propia personalidad, su propio sentido del humor y que es ajeno a las personas que participan en la sesión. Fíjate que cuando tuvimos esta intervención tuya hablando de la Ouija hace un par de semanas, pues qué curioso, afortunadamente este programa lo escuchan todos los amigos de, no solamente de España, pero también los de dentro de la emisora. Son muchos compañeros los que escuchan el programa y te siguen a ti. Y todos, 5, 6, 7, vinieron a contarme sus experiencias con la Ouija, todos los han tenido. Sí. Oye, pues yo tuve, pero claro, es que se llamaba XTR no sé qué y decía que era extraterrestre. ¿Cómo voy a creer yo en eso? No es cuestión de creer, hombre, yo conozco muchos casos de contacto, bueno, muchos, varios, en los que el contacto se ha establecido a través de la Ouija. Y bueno, eso no tendría más valor en sí mismo, a no ser, como ha sucedido en algunos de esos casos, en los que ese contacto luego se refrendaba objetivamente. Sí, con la visión, con la aparición en un lugar y a una hora determinada de objetos no identificados, ya es mucha casualidad, ¿no? Entonces, bueno, también esa